Tengo menos de 300 euros y quiero un frigorífico. Tú necesitas un milagro y yo te lo concedo. Solo en Factory Electrodomésticos Combiveco no Frost de 1,85 por tan solo 299 euros. Factory Electrodomésticos, especialista en electrodomésticos con pequeños defectos estéticos. En Pío 12, calle Doctor Jiménez Díaz 12, frente al Colegio Los Moros. Ahorra que la cosa está muy mala.